Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación se hicieron presentes en el Valle de Calamuchita ante un requerimiento muy claro y concreto. Analizar si un predio que ha sido elegido para erradicar un vertedero de residuos es apto para esos fines. Bien, para poder desarrollar un poco este tema, porque la presencia de la Defensoría allí ya se ha verificado, está aquí en el estudio con nosotros el doctor Leandro García Silva, que recuerdan los oyentes más memoriosos, es integrante del área de medio ambiente de la Defensoría. Y vía línea telefónica estamos en contacto con Raúl Montenegro, que es presidente de FUNAM, los vecinos autoconvocados de Calamuchita. FUNAM y otras organizaciones sociales tratan precisamente de impedir que el gobierno de Córdoba instale un mega vertedero en el Valle de Calamuchita. Comienzo saludando, recibiéndolo a Montenegro, que está en la distancia. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? Un gusto realmente. Bien, y también a Leandro aquí con nosotros. ¿Qué tal, Leandro? Hola, ¿cómo están? Uh-huh. Bueno, ¿qué preferirían que empecemos? ¿Quién describe el problema? A ver, ¿Raúl? Mira, en realidad la situación es bastante simple, pese a que obviamente son temas complicados. Lo que pasa es que en la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia, a través de su área de ambiente, que originalmente fue Agencia Córdoba Ambiente y luego Secretaría de Ambiente, en un acto que por otro lado estamos bastante acostumbrados, ¿no?, que de improvisación técnica, dividieron la provincia en 12 regiones y decidieron unilateralmente que cada una de ellas va a tener un vertedero regional, es decir, un lugar en donde se iba, un lugar de sacrificio, el sacrificio para la gente que vive cerca, en donde se iban a colocar los residuos procedentes de muchas comunas y municipios. Y de hecho, ya se construyeron dos, uno es el de Cruz del Eje, que no funciona porque nadie puede costear el envío de los residuos, y otro que posiblemente deje funcionar dentro de muy poco, que es el que construido en Villa Dolores. Y para completar este sinsentido, salieron dos proyectos nuevos, cada uno de 7 millones de pesos, salidos de lo que es impuesto de fuego en Córdoba, que son el vertedero regional de Punilla y el vertedero regional de Calamuchita, ¿no? Y obviamente, como era esperable, y sobre todo tras la experiencia de lo que ha sucedido en Bower, que es donde se ha estado recibiendo la basura de la ciudad de Córdoba y otras 18 comunas y municipalidades, la gente se opone. Así que ese es un poco, en síntesis, y Calamuchita es uno de los sitios donde la gente está movilizada contra una decisión técnicamente absurda, ¿no? Bueno, y precisamente esto dispara una denuncia hacia el Defensor del Pueblo de la Nación, y Leandro García Silva es comisionado y se hace presente allí en Calamuchita. ¿Qué tal, Leandro? Esta investigación que iniciamos en la Defensoría y que motivó que durante la semana pasada, el miércoles, jueves y viernes, estuviéramos recorriendo el Valle de Calamuchita y reunidos con algunas autoridades y con los vecinos autoconvocados, fue para comenzar a recoger información precisa y hacernos un panorama de lo que estaba sucediendo frente a una queja presentada por el presidente comunal y los vecinos autoconvocados, un grupo de vecinos autoconvocados, el presidente comunal de San Ignacio, que es el lugar donde por ahora se evalúa la posibilidad de instalar justamente este vertedero regional. Así que fueron 3 días de trabajo intenso, tratando de recoger todas las voces y no limitarnos a la información oficial solamente, sino también la de los intendentes y presidentes de comunas, que son en definitiva los responsables directos de la gestión de los residuos en cada una de sus comunas. Queríamos escuchar la voz de ellos y por supuesto la de los autoconvocados que nos trajeron esta preocupación. ¿Cuál es la expectativa ahora, Raúl, que tienen ustedes luego de esta presencia del Defensor del Pueblo y de todos los aportes que le han hecho y de la propia postura que ustedes tienen, ¿no? Pues yo creo que siempre la participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación ha sido muy, muy importante. lo destaco no solamente de lo que es el caso específico de Calamuchita, sino también ha sido toda la lucha de Bauer, que finalmente ha sido una lucha exitosa. En el caso particular de Calamuchita, es importante porque de alguna forma estos proyectos autoritarios que terminan beneficiando a quienes construyen vertederos regionales, que no deja de ser una especie de obra pública, obviamente en este caso inconsulta, decía, esta presencia es importante porque complementa primero la movilización vecinal, la parte técnica también, que se está llevando muy bien, porque realmente la ubicación decidida en la zona de San Ignacio es ridícula, o sea, no solamente por ser un área sometida a inundación, o sea, un área absolutamente, un lugar desquiciado, pero básicamente, y esto me parece importante marcarlo, no se trata en última instancia de que todos estos actores desde la Nación, la propia zona de Córdoba, participen para que se pase de un lugar a otro, sino que se trata de que no se hagan directamente vertederos regionales y que en lugar de crear zonas de sacrificio, cada municipalidad y cada comuna se haga cargo de sus propios residuos. Este es el mensaje que está claro, ¿no? No es solamente una pedir que de un lugar A se pase a un lugar B, sino que directamente no haya lugares de sacrificio y que cada comuna y municipio decida, obviamente en acuerdo con sus vecinos, con los contribuyentes de cada jurisdicción, donde van a colocar el relleno o el vertedero, asumiendo siempre que debe priorizarse todo lo que es reciclaje, compostaje, para que sea siempre la menor cantidad de basura producida, ¿no? Sí, sobre este último punto que mencionaba el doctor Montenegro, una de las cosas que hemos visto y que fue la perspectiva con la que hemos iniciado esta investigación, tiene que ver con algo que hoy es una obligación legal, que tiene que ver con la gestión integral de los residuos sólidos. Muchas veces, y este fue uno de esos casos, la discusión empieza por el lugar donde se van a disponer finalmente los residuos. Sin embargo, existe toda una necesidad de gestión y una obligación de gestionarlos, desde minimizar la producción y toda la etapa previa de, efectivamente, separación, reciclado, tratamiento, lo cual hace que, en caso de que se haga bien, la discusión sobre la disposición final no cobre este nivel de conflictividad, en gran medida porque la escala es otra, sería mucho menos los residuos que se generan, y un poco esa es la visión que queremos darle a esta cuestión. Nadie niega que en algún punto siempre hay una necesidad de disponer los residuos. El cuánto se dispone es uno de los datos muy importantes, además de cómo y dónde. La posibilidad que asoma, así visto externamente todo esto, se lo digo a ambos, es que ojalá siempre exista, a manera preventiva o a manera anticipatoria, la posibilidad de dar una opinión y de fundarla técnicamente como corresponde, y no de tener, como tantas veces ocurre, y en este espacio específico del daño al medio ambiente, estar ante el hecho consumado, ante el hecho que ya no tiene retroceso porque se avanzó demasiado, incluso demasiados años dentro de esto. Bien, ¿qué esperan cada uno de ustedes que suceda? Empezamos con el doctor Montenegro. Bueno, primero yo creo que siempre es absolutamente auspicioso que la Defensoría del Pueblo de la Nación esté cerca de los conflictos, principalmente porque ayuda a balancear la desproporcionada distancia que existe entre vecinos y a veces poderes públicos que se ejercen con muchísima discreción. O sea, yo creo que esto es un elemento absolutamente bienvenido, y de alguna forma también proyecta a nivel nacional una situación realmente insostenible como la que se ve en Calamuchita. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy positivo. Y al mismo tiempo, lo que se espera, y en esto yo creo que hay que ser claro, insisto, no es que un lugar sea reemplazado por otro, sino que haya un replanteo de la política de residuos, en donde acá hay responsabilidad de los propios ciudadanos que tienen que ser revisadas para que haya mayor reciclaje, compostaje de la parte orgánica, y al mismo tiempo que cada municipalidad, cada municipio, cada comuna se haga cargo de sus residuos, pero en un proceso continuo, ¿no? Porque el problema que se da en Calamuchita surge porque directamente con anterioridad no se tomaron decisiones continuas, o sea que se tome realmente la decisión de que cada comuna, cada municipalidad se haga cargo de sus residuos, y es un poco lo que esperamos de este proceso, ¿no? Donde insisto, la participación de la Defensoría es muy importante. Bien, Leandro. Bueno, nosotros estamos hoy en plena etapa de, como llamamos nosotros, de investigación, reuniendo información. Esperamos poder que el defensor pueda tener una recomendación, una opinión al respecto, con dos cosas que quisiéramos también dejar claras. Por un lado, hay una situación actual de la gestión de los residuos en el Valle de Calamuchita que no puede continuar como tal. Estamos hablando de una cantidad muy importante de basureros, basurales a cielo abierto, con una disposición que es simplemente volcar sobre un campo la producción entera de residuos sin que haya ninguna gestión previa más que la recolección y en general el quemado para reducir estos volúmenes, lo cual es una situación que no puede continuar. Una de las cosas positivas en cualquier caso de este conflicto es que este es un hecho que no debería continuar como tal, y aparentemente por la información que traemos de las autoridades, sobre todo las municipales, hay una voluntad de hacerse cargo de la cuestión. Uh-huh. Por supuesto, habrá que ver los mecanismos, habrá que ver los caminos y las posibles asociaciones que puedan tener las comunas en el caso de que lo decidan entre sí, si es que esto es viable. De todos modos, la visión que queremos darle, y esto es lo que hasta ahora podemos, digamos, adelantar, porque hay que terminar de reunir la información, es la de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que va desde la generación hasta la disposición. No estamos discutiendo el lugar, un sitio solamente, esa no es la discusión que nos interesa, la visión que nos interesa darle, por un lado, y por otro lado la necesidad, reafirmar la necesidad de que cada comunidad sea responsable de los residuos que genera a lo largo de la vida, ¿no? De una manera continua. Muy bien. Doctor Raúl Montenegro allí en Córdoba, Leandro García Silva aquí en Estudios. Muchísimas gracias a los dos por este testimonio y por ayudarnos a sumar información que llevará a la reflexión más apropiada, más adecuada. Gracias a los dos. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.